Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Drácula, de Bram Stoker. Abraham Stoker, el autor de Drácula, nació en Dublín en 1847 en el seno de una familia numerosa. Estudió ciencia y fue un entusiasta de la frenología, disciplina según la cual todas las características de un ser humano están en la conformación de los huesos de su cabeza. Fue periodista, crítico y empresario de teatro, pero la posteridad lo recordaría como autor de la más famosa novela de vampiros de su tiempo y acaso de todos los tiempos, la del conde Drácula de Transilvania, una región de Rumanía que, a pesar de describirla con tanto vigor en su novela, nunca pisó. El tema de los vampiros, que había interesado a poetas y escritores desde la Edad Media, fascinó a Bram Stoker desde muy joven. Pasó años investigando las leyendas y mitos del folclore centroeuropeo en torno a estos personajes que salían en las noches de sus escondrijos a beber la sangre de los seres humanos. Demoró 7 años en escribir Drácula, novela que haría temblar de miedo y de placer a millones de lectores en el mundo entero. Se dice que el modelo del conde Drácula fue un príncipe rumano del siglo XV, Vlad, a quien apodaron el Empalador por las crueldades que cometió. La novela está conformada por cartas, telegramas, recortes de periódicos y fragmentos de diarios. Se inicia con el viaje del inglés Jonathan Harker a Transilvania para negociar unos asuntos legales con el conde Drácula. Harker descubre que está prisionero en el lúgubre castillo y consigue escapar de las 3 atractivas vampiresas que son sus carceleras. En Londres, las malas artes del conde Drácula han comenzado ya a tener efectos. El sonambulismo y la muerte siembran el pavor en la ciudad. Quien encabezará la lucha contra el demoníaco Drácula es el profesor Abraham Van Helsing. La persecución a Drácula que lleva a cabo, ayudado por Harker y Nina, su esposa, los regresa a Transilvania, donde luego de pintorescos y macabros episodios, consiguen finalmente poner fin a la sangrienta odisea del vampiro. Y ahora, escuchemos Drácula, de Bram Stoker. 3 de mayo. Llegué a Transilvania hoy anocheciendo. Me encuentro en la posada Golden Crown, donde el conde Drácula me indicó que me alojara. Al llegar a la puerta me esperaba una mujer de edad. ¿El señor inglés? Sí, soy Jonathan Harker. Esta carta es para usted, señor. Le agradezco. Querido amigo, mañana a las 3 saldrá una diligencia especial en la que habrá una plaza reservada para usted. Confío en que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute de su estancia en mi hermoso país. Su amigo Drácula. ¿Debe ir, joven? ¿De verdad debe ir? Por supuesto. El conde Drácula ha contratado mis servicios de abogado. ¿Por qué? ¿Ocurre algo malo? Mañana es la víspera de San Jorge, señor. Esta noche, cuando el reloj de las 12, todos los seres malignos del mundo andarán libres por ahí. Y usted va a estar en ese castillo. Esto me sonó bastante ridículo, pero no pude evitar inquietarme. La vieja se quitó un crucifijo del cuello y me lo ofreció. Téngalo consigo. Siempre. Siempre. ¿Escuchó? El castillo, 5 de mayo. Se ha disipado el gris de la madrugada. No tengo sueño y me propongo escribir aquí algunas cosas extrañas que quiero consignar. Saliendo de la posada, La diligencia me llevó hasta un pequeño pueblo cercano, donde me esperaba el cochero del conde. Su aspecto era extraño. Tenía labios muy rojos y dientes afilados y blancos como el marfil. La noche es fría, señor, y mi amo me ha ordenado que cuide de usted. Hay un frasco de aguardiente de ciruela debajo del asiento, si le apetece. No lo probé, pero era un consuelo saber que lo tenía ahí. Por alguna razón me sentía un poco asustado. Entonces empezó a aullar un perro. Era un lamento angustioso, prolongado, como de miedo. Luego se oyeron aullidos más agudos y fuertes, cada vez más cerca. Pero esta vez eran lobos. Sentí ganas de saltar de la caleza y echar a correr, pero fue imposible. Un cerco vivo de terror nos había rodeado. En ese momento, el cochero se bajó de la caleza, alzó los brazos y los lobos fueron retrocediendo. Quedé anonadado. El cochero me dejó con mi equipaje frente a una puerta enorme y vieja. No había ni campanilla, pero el portón se abrió para recibirme. Bienvenido a mi casa. Entre libremente y por su propia voluntad. El conde Drácula era un hombre alto, viejo, de cara afeitada. Vestía de negro de pies a cabeza. Al darme la mano, noté que la suya era fuerte y fría, como un témpano de hielo. Sin duda necesita comer y descansar. En la habitación contigua encontrará la cena ya servida. Espero que me disculpe por no acompañarlo, pero he cenado ya y no tengo costumbre de tomar nada después. Provecho y buenos sueños. Adiós. Me sentí sumido en un mar de confusiones. Me asaltaron temores. Pensé en cosas extrañas. Espero terminar el trabajo cuanto antes y volver a Londres junto a Mina. 7 de mayo. Desperté tarde. Después de vestirme, me dirigí a la habitación donde había cenado y encontré puesto el desayuno. En la mesa había una tarjeta con la siguiente nota: debo ausentarme unas horas. No me espere, Drácula. Así que me senté y disfruté de un buen desayuno. Al terminar, busqué con la mirada alguna campanilla para avisar a los criados, pero no descubrí ninguna. La verdad es que encuentro deficiencias muy extrañas en esta casa, sobre todo teniendo en cuenta la ostentación de riqueza que veo alrededor. Por ejemplo, no hay espejos en ninguna habitación, ni siquiera sobre mi tocador, y aún no he visto un solo criado por ninguna parte. Decidí entonces explorar un poco el castillo, pero solo me encontré con puertas, puertas, puertas y más puertas, todas cerradas con llave y cerrojo, inclusive la puerta principal. Al descubrir esto, sentí primero una especie de frenética desesperación. Pero luego de pensarlo un poco, he llegado a una conclusión. Debo agilizar mi trabajo, guardarme mis temores y mantener los ojos muy abiertos. Llegó la noche y encontré al conde. Conde Drácula, estos son los documentos y planos de la propiedad en Londres que le encargó comprar a mi compañía. Es una propiedad vieja y grande. Muy bien, muy bien. Provengo de una familia antigua y vivir en una casa moderna me mataría. Acompáñeme. Acaban de anunciarme que está preparada la cena. El conde se excusó otra vez, diciendo que había cenado fuera y se marchó a su habitación. Con permiso. Es curioso, pero hasta ahora no he visto al conde comer ni beber. Todo esto es demasiado extraño. 8 de mayo. Me gustaría estar lejos de aquí o no haber venido jamás. Esta mañana colgué mi espejo de viaje junto a la ventana de mi habitación y empecé a afeitarme. De repente, sentí una mano en mi hombro. Oh, buenos días. Era el Conde Drácula. Me sobresalté desconcertado porque no lo había visto reflejado en el espejo, pese a que estaba parado justo detrás de mí. Por el susto me hice un leve corte con la navaja de afeitar. Un hilito de sangre me corría por la barbilla. Cuando el conde vio mi cara, le relampaguearon los ojos con un furor demoníaco. Tenga cuidado. Me agarró súbitamente del cuello. Tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que se imagina en este país. Luego tomó el espejo y añadió: y este es el malhadado objeto causante del daño, repugnante baratija de la vanidad humana. Y abriendo la pesada ventana de un tirón, ¡fuera!, arrojó el espejo, que fue a romperse en mil pedazos sobre las losas del patio. Una hora después, lo encontré poniendo la mesa. Esto me ha asustado porque, si no hay nadie en el castillo, como ha quedado comprobado, tuvo que ser el propio conde quien condujo el coche que me trajo aquí. Si es así, ¿qué significa que domine a los lobos? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué la mujer de la posada temía tanto por mí? ¿Qué significa el regalo del crucifijo? Dios mío, ¿qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de ser con apariencia de hombre? Siento que el pavor de este lugar me está minando. Tengo miedo. Un miedo espantoso. Y no hay posibilidad de escapar. 15 de junio por la mañana. Se me ocurrió buscar la llave de la puerta principal del castillo en la habitación del conde. Pensé que él no iba a estar, pues nunca lo he visto cuando es de día. Entré por la ventana. No sé cómo lo hice, pero era la única manera. La habitación del conde estaba vacía. Tenía unos cuantos muebles y la cama. La cama parecía no haber sido utilizada jamás. Busqué la llave del castillo, pero no estaba por ningún lado. Entonces, divisé al fondo de la habitación una puerta entreabierta, que me llevó a un pasadizo en forma de túnel, del que salía un olor nauseabundo. Luego, bajé por unas escaleras de caracol muy empinadas. Llegué a unas criptas y, en una de ellas, encontré un gran cajón. Al verlo, hice un terrible descubrimiento. Dios mío, es el conde Drácula. Tenía los ojos abiertos y fijos, y aunque inmóviles, tenían una mirada de odio tal que me hicieron huir del lugar. 29 de junio. Hace un momento me desperté debido a la irrupción del conde en mi habitación. Mañana, amigo mío, deberemos separarnos. Los trámites para la compra de la propiedad en Londres ya están casi listos. Por la mañana vendrá mi coche a buscarlo. ¿Por qué no puedo irme esta noche? Porque, mi querido señor, mi cochero y mis caballos han salido a cumplir una misión. Puedo caminar. Quiero irme ahora. Ensayó una sonrisa suave, tranquila y diabólica. Acompáñeme, joven amigo. No permanecerá una hora más en mi casa en contra de su voluntad. Aunque lamento que se vaya así tan de repente. Con solemne gravedad inició la marcha hacia la puerta principal. Escuche. Son los hijos de la noche. ¡Qué hermoso concierto! Fue como si los aullidos hubiesen surgido a un gesto de su mano. Igual que la música de una gran orquesta parece brotar de repente bajo la batuta del director. Al empezar a abrirse la puerta, los aullidos de los lobos se hicieron más violentos y furiosos. Sus rojas mandíbulas daban dentelladas en el aire y metían sus patas por la abertura de la puerta. ¡Cierra la puerta! mañana. Comprendí en ese momento que era inútil luchar contra el conde. Con semejantes aliados bajo su mando, yo no podía hacer nada. Ya en mi habitación y a punto de acostarme, me pareció oír un susurro en la puerta. Me acerqué sigilosamente a escuchar. Aún no ha llegado su hora. Mañana por la noche será de ustedes. En un arrebato de furia abrí la puerta y sorprendí a tres mujeres lamiéndose los labios. Al verme, echaron a correr. Entonces, cerré la puerta y caí de rodillas. Mañana. Tan pronto está mi fin. Mañana. Mañana, Señor. Ayúdame. Y ayuda a los que me quieren. 9 de mayo. Queridísima Lucy. Perdona que haya tardado tanto en escribirte, pero últimamente trabajo bastante porque quiero ponerme a la altura de los estudios de Jonathan. Así podré ayudarlo cuando estemos casados. He decidido que cuando esté contigo en Whitby, llevaré un diario donde pueda escribir cada vez que sienta deseos de hacerlo. Quiero intentar hacer lo que hacen los periodistas, describir y narrar lo que sucede. En fin, ya te contaré todos mis proyectos en 2 meses cuando nos veamos. Muchos cariños. Mina. Whitby, 24 de junio. Lucy me recibió en su casa. Más bonita y encantadora que nunca. ¡Ay, Mina! Estoy que no quepo en mí de felicidad. Estaba a punto de cumplir 20 años en septiembre sin que nadie me hubiera pedido matrimonio. Y ayer... ayer 2 hombres lo hicieron. 2 proposiciones en un solo día. No puedes creer. El primero llegó poco antes de comer. Ya te he hablado de él. El doctor Seward. El director del manicomio, sí. Sí. Llegó aparentando frialdad, aunque se le notaba nervioso. Mis sentimientos. Me dijo que me quería. Son sinceros. Aunque me conocía poco. No nos conocimos mucho, lo sé. Pero... y ya iba a confesarme lo desdichado que sería si lo rechazaba. Si usted me rechazara. Cuando se dio cuenta de que yo estaba llorando. No me diga eso. Entonces dijo que era un bruto. Perdóneme, por favor. Y que no me causaría más pena. Creo que es mejor que me vaya. Ay, Mina. Es muy bonito que se le declaren a una, pero ¿no te hace sentir bien cuando ves a un pobre joven marcharse con el corazón destrozado porque lo rechazaste? Ahora bien, sobre el segundo... No hace falta que te diga quién es, ¿verdad? ¿Arthur Holmwood se te declaró? Todo fue tan confuso que me pareció que transcurrió solo un instante desde su entrada en la habitación hasta que me rodearon sus brazos y me besó. Permanecimos conversando junto al acantilado unos minutos más. Luego me fui... entristecida, pues, al ver la felicidad de Lucy, recordé que hace ya 1 mes que no tengo noticias de Jonathan. Whitby, 26 de junio. Sigo sin noticias de Jonathan. Estoy empezando a angustiarme. Quisiera que me escriba, aunque sea una línea. Por otra parte, Lucy ha recaído últimamente en su antiguo sonambulismo. Me despierta todas las noches paseándose por su habitación. Arthur vendrá dentro de poco, en cuanto pueda abandonar la capital, ya que su padre no se encuentra bien. Quizás sea la espera lo que la tiene inquieta. Cuando venga él, se le pasará todo. 11 de agosto, 3 de la madrugada. Estoy desvelada. He tenido una experiencia angustiosa. Desperté a medianoche con una sensación extraña. Me acerqué sigilosamente al lecho de Lucy y vi que estaba vacío. Corrí escaleras abajo y miré en todas las habitaciones mientras el miedo iba creciendo en mi corazón. Finalmente, llegué a la puerta del vestíbulo. La encontré abierta. Salí corriendo y la divisé a lo lejos, al borde del acantilado. Estaba sentada en un banquito de madera, inmóvil. De pronto, me pareció ver una silueta negra que se acercaba a ella. No sabía si era un hombre o un animal de ojos rojos y candentes. Corrí hacia ella, pero en el camino dejé de verla unos segundos. Cuando llegué, Lucy estaba completamente sola. No había rastro de ser viviente por ninguna parte. Lucy, ¿estás bien? Tuve miedo de despertarla, así que le prendí el chal con un imperdible y la traje a casa. He debido colocarle el imperdible con torpeza, pues ahora que duerme en su cama, he visto que tiene dos puntitos rojos en el cuello y una gota de sangre en el camisón. 17 de agosto. Sigo sin noticias de Jonathan, y Lucy parece estar debilitándose cada día. El rosa de sus mejillas palidece cada vez más. Acabo de mirarle la garganta mientras duerme, y no parecen habérsele cerrado esas pequeñas heridas. Aún las tiene abiertas, hasta más grandes que antes, y los bordes se han puesto ligeramente blancos. Si no se le curan en un día o dos, insistiré en que la vea un médico. 19 de agosto. Alegría, aunque no completa. Al fin he tenido noticias de Jonathan. Pobrecito mío, ha estado enfermo, por eso no me escribía. Su doctor dice que delira y repite cosas espantosas de lobos, sangre y demonios. ¿Qué será eso tan horrible que le ha pasado? Mañana iré a Transilvania a reunirme con él. Voy a cuidarlo para luego llevármelo a casa. Whitby, 30 de agosto. Queridísima Mina, océanos de abrazos y millones de besos y mi mayor deseo de que Jonathan se recupere pronto. Te cuento que Arthur está aquí, él y el doctor Seward, solo que esta vez no ha venido a pedirme matrimonio, sino en calidad de médico. Es que me siento muy débil. Tengo la cara horriblemente pálida. Arthur le ha pedido al doctor Seward anotar cada detalle de mi enfermedad en un cuaderno. Esperemos que todas sean buenas noticias. Me vence el sueño. Debo descansar. Te quiere y extraña, Lucy. Diario clínico. Paciente Lucy Westenra. Día 2 de septiembre. Al iniciar el reconocimiento de la paciente, he observado que tiene falta de sangre. Aunque no he encontrado en ella los habituales signos de anemia, mi primera conclusión es que se trata de algo mental. Así que he contactado al profesor Van Helsing de Ámsterdam, quien es el mayor conocedor del mundo en enfermedades mentales. Van Helsing llegará a Whitby mañana por la mañana. 3 de septiembre. Mis noticias hoy no son buenas. Si ayer me preocupó un poco el estado de Lucy, hoy todos nos sentimos horrorizados. Estaba blanca como el papel. Había perdido el color de los labios y las encías. Los huesos le sobresalían de la cara de manera sorprendente. Era doloroso verla respirar. Su esposo Arthur estaba aterrado. Dios mío, es espantoso. ¿Qué se puede hacer, doctor Van Helsing? Hay que hacerle una transfusión enseguida. Necesita sangre. Si no la recibe, morirá. Estoy dispuesto a dar por ella hasta la última gota de mi sangre. Mi joven señor, no le pido tanto. Recuéstese acá. Doctor Seward, ayúdelo con la camisa. Me sorprendió lo poco que tardó todo en componerse. A medida que la sangre entraba a sus venas, la vida parecía volver a las mejillas de la pobre Lucy. Cuando todo terminó, pude observar lo débil que había quedado Arthur. Van Helsing le recomendó regresar a su casa, comer y dormir bastante. A mí me dio una misión de acompañar toda la noche a Lucy, y eso hice. Lucy parecía otra persona después de la transfusión. Incluso se encontraba animada y llena de vivacidad. ¿No quiere dormir? No, me da miedo. ¿Miedo a dormir? Toda esta debilidad me viene cuando duermo. Tengo miedo hasta de pensar en ello. Le prometo que si observo en usted algún signo de que sufre una pesadilla, la despertaré inmediatamente. Velé junto a ella durante toda la larga noche. No se movió ni una sola vez. Los resultados de la transfusión han sido excelentes. 9 de septiembre, 8 de la mañana. Lucy ha amanecido espantosamente blanca. Late, aunque muy débilmente. Ahora no tenemos aquí al joven Arthur, así que ¿le da usted la sangre o se la doy yo? Yo soy más fuerte y más joven, profesor. Debo ser yo. Será un placer para mí hacerlo. Después de todo, yo... En fin, lo haré yo. 11 de septiembre. El profesor Van Helsing ha notado dos heridas en el cuello de Lucy. Exactamente encima de la vena yugular. ¿Y bien? No puedo decirle nada todavía. Debo consultar primero unos libros. Volveré mañana. Antes de irse a su casa, Dr. Seward, compre flores de ajo y colóquelas en la habitación de Lucy. Luego haga una guirnalda con algunas de ellas y cuélguesela a Lucy alrededor del cuello. Sé que usted tiene un motivo para hacer las cosas, profesor, pero la verdad que esto parece más un exorcismo que otra cosa. Tal vez lo sea. Asegúrese de cerrar bien la puerta y la ventana. 12 de septiembre. Esta mañana nos encontramos con la señora Westenra, la madre de Lucy. Ustedes deben ser el doctor Seward y el profesor Van Helsing. Yo soy la madre de Lucy. Arthur me pidió que viniera a acompañarla porque él ha ido a ver a su padre. Comprendo. Bueno, les alegrará saber que Lucy se encuentra mucho mejor y creo que yo tengo parte del mérito. Verán, anoche entré en su habitación. Dormía profundamente, pero estaba rodeada por esas apestosas flores de ajo. Estaban por todos lados. Hasta tenía un ramo alrededor del cuello. Así que se las quité todas y abrí un poco la ventana para que entrase algo de aire fresco. El profesor tenía el rostro color gris ceniza. Al llegar a la habitación, no hizo gesto alguno de sorpresa al ver a la pobre Lucy. Necesito más luz. El profesor se inclinó, pegando su rostro al de Lucy. La examinó atentamente. En eso, retrocedió. Dios mío. Me incliné a mirar también y me recorrió un extraño escalofrío. Las heridas del cuello habían desaparecido por completo. ¿Eso significa que está mejor? Me temo que no. Más bien significa que ya no podemos hacer nada por ella. 13 de septiembre. La señorita Lucy ha muerto. Todo lo que hicimos por ella ha sido en vano. Arthur llegó a Whitby apenas se le comunicó la triste noticia. Ha sido una impresión terrible para él y para todos. Van Helsing se ha comprometido a llegar a la causa de esta tragedia, cueste lo que le cueste. Y yo continuaré detallando todo en este diario en honor a Lucy. Nuestra hermosa Lucy. 20 de septiembre. Distinguida señora Mina, le pido perdón por dirigirme a usted para comunicarle la triste noticia del fallecimiento de la señorita Lucy Westenra. Por gentileza de Lord Arthur Holmwood, estoy autorizado a leer las cartas y escritos de Lucy. Entre estos papeles he encontrado algunas cartas que revelan lo amigas que eran y lo mucho que usted la quería. Señora Harker, en nombre de ese cariño, ¿me permitiría hacerle una visita? Puede confiar en mí. Atentamente, Van Helsing. 25 de septiembre. Ha venido el señor Van Helsing. Le he entregado la parte del diario que escribí en Whitby para que encuentre pistas de lo que pudo haberle ocurrido a la pobre Lucy. sobre Jonathan, me dijo que no tenía por qué dudar de su cordura, que tiene suficientes indicios para asegurarme que la experiencia que vivió en Transilvania es verídica. 26 de septiembre. Luego de leer los escritos de la señora Mina y de enterarse de los sucesos que le tocó vivir a Jonathan Harker en Transilvania, el profesor Van Helsing había formulado una hipótesis sobre la causa de la muerte de Lucy. Pero no fue hasta que leyó la primera plana del diario The Daily Graph que estuvo seguro. Arthur, lea esta noticia. ¿Qué ocurre, profesor? Solo léala. Hemos recibido informes de que una gran cantidad de niños aparecieron temprano en la mañana con extrañas marcas en sus cuellos. ¿Como las que vimos en el cuello de Lucy? Las mismas. No entiendo. ¿Creen que la misma criatura que atacó a estas personas mordió a Lucy? Mucho peor que eso, Arthur. Fue Lucy quien los mordió. ¿Profesor Van Helsing? ¿Usted se ha vuelto loco? Ojalá lo estuviera. Profesor, eso es imposible. Lucy está muerta. Ah, amigos míos. Yo sé que ustedes querían mucho a esa dama encantadora. Por eso no diré más y esta noche se los probaré. ¿Se atreven a venir conmigo? Esa noche, el profesor nos llevó nada menos que al cementerio donde estaba enterrada Lucy. Una vez ahí... Profesor, ¿qué hace? Voy a abrir el ataúd. Cuando levantó la tapa, el profesor nos hizo una seña para que nos asomáramos. No, Dios. El ataúd estaba vacío. Dios, no. ¿Están ahora conformes? Estoy conforme en que el cuerpo de Lucy no se encuentra en el ataúd, pero nada más. Quizá lo ha robado un ladrón de cadáveres. Ah, bueno, habrá que encontrar una prueba más. Vengan conmigo. El profesor nos pidió que vigiláramos una parte del cementerio, mientras él vigilaba otra. Fue una vigilancia larga. Arthur y yo estábamos helados y entumecidos, furiosos con el profesor por habernos traído a este lugar y con nosotros mismos por haber venido. De repente, nos pareció vislumbrar algo así como una mancha blanca que se desplazaba hacia las tumbas. El profesor vino a nosotros con un niño pequeño en brazos. ¿Y ahora? ¿Están conformes? ¿Es que no ven al niño? Sí, lo vemos. ¿Pero quién lo ha traído aquí? Ahora lo sabremos. Salimos del cementerio cargados con la criatura. Cuando llegamos a cierta distancia, encendí un fósforo y le examinamos el cuello. No le encontramos heridas ni rasguños de ninguna clase. Hemos llegado a tiempo. Nos llevamos al niño con nosotros. Hemos acordado encontrarnos con Van Helsing mañana al mediodía. Insiste en hacer una segunda expedición. 27 de septiembre. Van Helsing sugirió volver a abrir la tumba. A Arthur y a mí nos pareció una locura, pues sabíamos por el propio testimonio de nuestros ojos que el ataúd estaba vacío. Pero cuando Van Helsing retiró la tapa superior, me sentí dominado por el estupor y la sorpresa. Allí estaba Lucy, tal como la habíamos visto la noche antes del funeral. Estaba, si es posible, más radiante y hermosa que nunca. Tenía los labios rojos y un delicado rubor en las mejillas. ¿Esto es un truco? ¿No se convencen ahora? Van Helsing acercó sus dedos a la boca de Lucy. Vean sus dientes. Los tiene más afilados que antes. Con este y con este puede morder a los niños pequeños. ¿Se convencen ahora, amigos? Puede que alguien la haya colocado aquí durante la noche. ¿Quién? No lo sé, alguien. Lleva 2 semanas muerta. Los cadáveres no tienen ese aspecto luego de 15 días. Pero entonces, ¿qué? La señorita Lucy fue mordida por un vampiro cuando estaba sonámbula. Ahora ella, de alguna forma, es un vampiro también. Necesitamos matarla. ¿Matarla? Pero si ya está muerta. No está viva ni muerta. Es un muerto viviente que le está haciendo daño a mucha gente. Por eso tenemos que matarla. ¿Y cómo? ¿Cómo planea efectuar esa tarea? Atravesándole el cuerpo con una estaca. Me estremecí con la idea de mutilar el cuerpo de una mujer que había amado. El pobre Arthur cayó sobre sus rodillas. Es necesario que descanse, Arthur. Volveremos mañana a la medianoche. Eran las 12:15 cuando entramos al cementerio. Cuando estuvimos cerca de la tumba, observé a Arthur con atención. Estaba sereno. Supuse que el misterio mismo de la misión contrarrestaba su dolor. Van Helsing procedió una vez más a quitar la tapa del ataúd. No le sorprendió encontrarlo vacío. Es durante la noche que los vampiros salen a alimentarse. Voy a sellar la tumba con hostias para que la muerta viviente no pueda entrar. Transcurrió un largo rato de silencio, hasta que vimos, a lo lejos, avanzar una figura blanca. Se detuvo, y en ese instante, un rayo de luna reveló con sobrecogedora claridad a una mujer de cabellos negros envuelta con las vestiduras de la tumba. Estaba inclinada sobre lo que descubrimos que era un niño rubio. Ya íbamos a salirle al encuentro cuando el profesor alzó una mano y nos contuvo. Ella venía hacia nosotros. Ahora estaba lo bastante cerca como para distinguirla. Se me paralizó el corazón y oí a Arthur resollar al reconocer las facciones de Lucy. Lucy Westenra. Pero qué cambiada. Su dulzura y pureza se habían transformado en despiadada crueldad. Pudimos ver que tenía los labios rojos de sangre fresca y que un hilillo le corría por el mentón y manchaba el blanco sudario. Cuando Lucy nos vio, primero dio unos pasos hacia atrás, profiriendo un gruñido igual al de un gato cuando es cargado por sorpresa. Pero luego, al ver a Arthur, se llenó nuevamente de confianza. Ven a mí, Arthur. Mis brazos están hambrientos de ti. Ven y descansaremos. Arthur parecía embrujado. Extendió los brazos y cuando ella estaba a punto de abrazarlo, Van Helsing interpuso entre ambos su pequeño crucifijo. Lucy retrocedió y con el rostro lleno de rabia se dirigió hacia su tumba. Pero cuando estuvo a un paso de esta, se detuvo, como si una fuerza irresistible la sujetara. Durante medio minuto, que pareció una eternidad, permaneció entre el crucifijo y el sagrado sello de hostias que le impedía la entrada a su tumba. Respóndame, amigo Arthur. ¿Debo proseguir mi obra? Hágalo. ¡Hágalo! Van Helsing se acercó a la tumba y empezó a quitar el sagrado símbolo de las grietas. Y todos vimos horrorizados que la mujer que hacía un instante tenía un cuerpo material, tan real como el nuestro, se filtraba a través de un intersticio por el que apenas habría cabido la hoja de un cuchillo. ¿Ahora qué debemos hacer? Esperar a que entre en trance. Horas más tarde, Van Helsing destapó el ataúd y le indicó a Arthur paso a paso lo que debía hacer. Tome la estaca con la mano izquierda y coloque la punta sobre el corazón. Arthur lo hizo así y descargó un golpe con todas sus fuerzas. El ser del ataúd se retorció, tembló y se sacudió en salvajes contorsiones. Los dientes blancos y afilados daban continuas dentelladas, hasta que cortaron los labios y la boca se tiñó de roja espuma. Pero Arthur no vaciló. Luego de algunos minutos, se quedó inmóvil. La terrible misión había terminado. Arthur, amigo mío, ¿me perdona? ¿Perdonarle? Que Dios le bendiga por haberle devuelto el alma a mi amada. Y a mí la paz. Ciertamente hemos dado un gran paso en nuestra misión. El más desgarrador para nosotros. Pero queda una tarea aún más grande. Acabar con el autor de todo este sufrimiento. Tengo información que me hace pensar que se trata del Conde Drácula. Y creo que con la ayuda de nuestro amigo Jonathan Harker lo podemos encontrar. Ahora, díganme, amigos, ¿cuento con ustedes? 30 de septiembre. Nos hemos reunido en el despacho del Dr. Seward, en Londres, para constituir una especie de consejo cuyo objetivo es acabar con el Conde Drácula. Entonces, ¿cuál es el plan? Sorprenderlo en su castillo, en Transilvania. No será necesario ir tan lejos. Drácula ha comprado una propiedad aquí en Londres. Bueno, en ese caso, comenzaremos mañana mismo. 1 de octubre, 5 de la madrugada. Fui con los demás al nuevo castillo del conde. Me alegra mucho que Mina haya consentido en abstenerse de venir y dejar que los hombres hagamos el trabajo. Amigos míos, vamos a meternos en un terrible peligro y necesitamos armas de muchas clases. Doctor Seward, póngase este crucifijo. Jonathan, colóquese estas flores de ajo alrededor del cuello. Y Arthur, este pedazo de hostia es para usted. El profesor fue el primero en decidirse entrar. Todo el lugar estaba cubierto de una espesa capa de polvo, y las luces de nuestras lámparas proyectaban toda clase de formas extrañas y de sombras gigantescas. Usted conoce este lugar, Jonathan, ¿verdad? Por lo menos en los planos. Así es. ¿Por dónde se va a la capilla? Y yo tenía alguna idea de la dirección, así que abrí la marcha. Y después de equivocarme unas cuantas veces, la encontré. Aquí es. ¿Cómo describir la pestilencia del lugar? No solo parecía la mezcla de todos los males de la mortalidad, con el olor acre y pungente de la sangre, sino como si la corrupción misma se hubiese corrompido. Me produce náuseas pensar en ello ahora. Colocamos algunas hostias en el ataúd vacío del conde y nos dispusimos a abandonar el lugar de inmediato. De repente, escuchamos unos pasos que se acercaban. Al vernos, esbozó una mueca horrible y pudimos ver sus dientes largos y afilados. ¿Creen que van a destruirme? Pues tengo más ataúdes donde descansar. ¡Ya lo lamentarán! Cada uno de ustedes ya lo lamentarán. De regreso, he encontrado a Mina dormida en nuestra cama, respirando tan apaciblemente. Me ha dado pena despertarla. Gracias a Dios no nos acompañó en la misión. Me acostaré en el sofá de la sala para no molestarla. 2 de octubre. Desgracia en la casa de los Harker. Eran las 6 de la mañana cuando Jonathan decidió dejar el sofá donde había pasado la noche y volver a su habitación. Al abrir la puerta, encontró a su mujer con el rostro macilento y los ojos extraviados de terror. Sus labios, mejillas y su barbilla estaban cubiertos de sangre. ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Ese demonio que juró venganza! ¡Dios mío! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! El profesor Van Helsing y yo llegamos poco después. No temas, Jonathan. Nosotros estamos aquí, y mientras este crucifijo esté junto a ella, ese inmundo no volverá a acercarse. La señora Harker se estremeció y abrazó a su marido. La camisa de él quedó roja por la sangre. ¡Oh, Dios! No debo tocarte ni besarte nunca más. Haberme convertido yo en tu peor enemigo. En el ser que debes matar. ¡Tonterías, Mina! ¡Nunca te voy a abandonar! A Jonathan le parpadeaban sus ojos húmedos y le temblaban las aletas de la nariz. Mantenía la boca fuertemente apretada para no quebrarse. Creo que estoy lista para contarles con detalle lo que sucedió aquí esta noche. Con calma, Mina, con calma. Yo dormía profundamente. Ni siquiera sentía a Jonathan cuando entró ni cuando salió de la habitación. De pronto, empecé a tener pesadillas. Una especie de de terror vago y la sensación de una presencia extraña. Abrí lentamente los ojos y entonces me dio un vuelco el corazón. Junto a la cama vi a un hombre alto y flaco, completamente vestido de negro. Enseguida lo reconocí por las descripciones de Jonathan. Habría gritado, pero me sentía incapaz de moverme. ¿Con que tú también maquinas contra mí, como los demás? ¿Ayudas a esos hombres a perseguirme y a frustrar mis planes? Yo estaba aterrada. No podía hacer ni decir nada. Con una sonrisita burlona, me puso una mano en el hombro y sujetándome con fuerza, me descubrió el cuello. Primero un pequeño entremés para compensar mis esfuerzos. Será mejor que estés quieta. Esta no será la última vez que tus venas aplaquen mi sed. Y aplicó sus labios repugnantes en mi cuello. Sentí que estaba a punto de desmayarme. No sé cuánto tiempo duró esa situación, hasta que apartó su sucia y espantosa boca. Vi que la tenía goteante de sangre fresca. Luego se abrió la camisa y con sus uñas largas y afiladas se rasgó una vena del pecho. Cuando empezó a brotar la sangre, me agarró las dos manos con una sola de las suyas y con la otra me tomó del cuello y me apretó la boca contra su herida. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? Arthur, el profesor Van Helsing y yo hemos acordado montar guardia por turnos junto a la desventurada pareja hasta que nos reunamos todos para adoptar un plan de acción. De una cosa estoy seguro: en toda su inmensa órbita diaria, hoy el sol no alumbrará otra casa más desdichada que esta. 3 de octubre. Debo haberme quedado dormido porque Mina me ha despabilado. Estaba sentada al borde de la cama cuando me dijo: ve a llamar al profesor. Quiero verlo enseguida. ¿Para qué? Tengo una idea. Quiero que me hipnotice antes de que amanezca. Creo que entonces podré decir algo de interés. No entiendo. ¿No ves que mi mente y la del conde están conectadas? Tal vez si me hipnotiza podré revelar su nuevo paradero. Ve corriendo, cariño, se está haciendo tarde. 2 o 3 minutos después, Van Helsing, Seward y Arthur entraban a la habitación en bata. Profesor, quiero que me hipnotice. Sin decir una palabra, el profesor comprendió los planes de Mina y la sentó en la cama. Clavó su mirada en ella y poco a poco los ojos de Mina se le fueron cerrando hasta que quedó inmóvil. Solo un leve movimiento en su pecho indicaba que estaba viva. ¿Dónde está usted? No lo sé. Todo es extraño para mí. ¿Qué ve? No puedo ver nada. Todo está oscuro. ¿Qué oye? Chapoteo de agua. Es como un gorgoteo. Y el golpear de las olas. Las oigo en el exterior. Entonces, ¿está en un barco? Sí. ¿Qué más oye usted? El chirrido de una cadena. Estamos anclando. El profesor posó sus manos sobre los hombros de Mina y depositó suavemente su cabeza sobre la almohada. Al cabo de unos segundos, despertó. ¿Dije algo de importancia? Diste una pista. Solo que no sé cómo vamos a encontrar ese barco. Hay demasiados barcos anclados en el puerto de Londres. No vamos a buscar ningún barco, Arthur. El conde necesita un ataúd para descansar, y en su castillo de Transilvania tiene muchos. Ahí es a donde se dirige. Está escapando. Transilvania, 17 de octubre. Ya está todo dispuesto para recibir al conde cuando desembarque. Estamos armados con crucifijos, estacas, flores de ajo, y muy ansiosos de matarlo. 5 de noviembre por la tarde. Al menos estoy en mi sano juicio. Gracias, Dios mío, por esa merced. Aunque la prueba ha sido espantosa. Luego de mucho esperar, a eso de las 6 de la tarde, cuando el sol casi se oculta, vimos un barco encallar con una caja rectangular a bordo. Esta caja es nuestra. La caja fue exigida por un grupo de gitanos. Sí, nos pertenece. Por nosotros. Abriré la caja para ver a quién de todos le pertenece el contenido. Es nuestra. Así terminamos con este problema de una vez. Jonathan, con desesperada energía, atacó un extremo del cajón. Pronto la tapa empezó a ceder. Entre tanto, los gitanos habían desaparecido. Al abrir la caja, vimos al conde tendido. Descansaba. Es que era de día. En ese momento, sin dudarlo, centelló el gran machete de Jonathan. Yo dejé escapar un grito al ver cómo el golpe le cortaba el cuello, al mismo tiempo que Arthur le atravesaba el corazón con una estaca. Y fue entonces que sucedió ante nuestros ojos. En pocos segundos, el cuerpo entero se desintegró y al cabo desapareció por completo. Hace 7 años que atravesamos las llamas, y creo que la felicidad de algunos de nosotros merece la pena el dolor sufrido. En el cuello de Mina no queda ni el recuerdo de aquella pesadilla. Lo que nos queda es la satisfacción de la tarea cumplida, y la amistad de 3 hombres a quienes hoy Mina y yo consideramos nuestros hermanos. Hemos escuchado Drácula, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Juan Manuel Ochoa, Vanessa Saba, Daniel Neumann y Mario Velázquez. Adaptación y dirección de Cynthia Mackenzie. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.